contre mine ngai de bolingo Nazui maladie ya kolinga Na kosala nini o bandeko Na koluka mobali o mawa Asali sanga yo bandeko Sokana te